Pepa, no seas sencilla, muchacha. Venga a bailar conmigo este son. Pepa, no seas sencilla, muchacha. Vamos, levántate del sillón. El sábado en la verbena toda la noche me la pasé pidiéndole a una muchacha que se parara para bailar. Y a ella le daba pena y yo le decía así: muchacha, no seas sencilla, mira que el baile se va a acabar. Pepa, no seas sencilla, muchacha. Venga a bailar conmigo este son. Pepa, no seas sencilla, muchacha. Vamos, levántate del sillón. Y ya por la madrugada, cuando la fiesta iba a terminar, entonces alborotada, desatinada, salió a bailar. Los muchachos de la orquesta tocaban el vámonos. Y yo le decía, muchacha, no te das cuenta que se acabó. Sencilla, muchacha, venga a bailar conmigo este son. Pepita, baila conmigo, que me muero del corazón. Pepa, no seas sencilla, muchacha, venga a bailar conmigo este son. Si bailas un pedacito, yo te invito a tomar un ron. Pepa, no seas sencilla, muchacha, venga a bailar conmigo este son. Entonces verás, mi negra, que se baila el rico son. Pepa, no seas sencilla, muchacha, venga a bailar conmigo este son. Sencilla, muchacha, venga a bailar conmigo este son. Ven, vale, ven, vale, ven, vale, ven, vale, oh. Pepa, no sea sencilla, muchacha, venga a bailar conmigo este son. Con tal de bailar contigo, yo aguanto hasta un pisotón. Pepa, no sea sencilla, muchacha, venga a bailar conmigo este son. Vele, vele, a gozar. Pepa, no sea sencilla, muchacha, venga a bailar conmigo este son.